Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, ¿dónde estás? Bien, estoy bastante lejos, estoy acá en el ingreso al hipódromo, pero no tiene relación lo que vamos a hablar. Mira, hace un rato largo que estoy acá, vamos a hablar con Enrique González del sindicato de Conaprole, nos va a brindar los detalles de este paro que se va a estar realizando el viernes 12. Pero antes de eso, porque como hace un buen rato que estamos acá, hemos compartido la charla con Enrique, pasanos la receta del primero para hacer los canelones, la masa de los panqueques. Bueno, la masa, buen día, ¿cómo andas, Jorge? Entramos. Es muy amplio el debate con Karina. Es el espacio culinario. Claro, no, yo le estaba comentando que anoche hice unos canelones que quedaron espectaculares, pero con una panquequera eléctrica, y ella me decía que era más del sartén, y yo le decía que la clave está en condimentar bien la masa del panqueque o de la frilloa, que tiene que ver con, bueno, ponerle un poquito de nuez moscada, un poquito de una pequeña pizca de pimienta blanca, y eso no le hace a la forma de cómo la terminás haciendo, ¿no? Y queda muy bueno. Bueno, si decís vos que te quedan buenos, yo te voy a creer. Claro, viste. Lo dice él, Jorge, todavía nosotros no lo pudimos probar. Bueno, estamos a tiempo. Yo no pierdo la esperanza. ¿Quedó algo? No, poca cosa. Somos mucho en casa. Bien, bueno, Enrique, más allá de la chanza, decía, se están preparando para lo que va a ser este paro del viernes 12. Contanos los detalles. Sí, bueno, primero que nada, aclarar de que venimos ya de varias semanas de discusión entre la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, es decir, que no es solamente el sindicato de Conaprole, sino son todas las industrias del país, en discusiones con la CILU, la Cámara de la Industria Láctea, con respecto al tema de la situación del salario, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que, si bien es cierto que durante los años de la pandemia hubieron muchos sectores afectados, no es la situación del sector lácteo, que es todo lo contrario. Es un sector que ha crecido la remisión de leche a plantas, que ha crecido las exportaciones, también porque mejoraron los precios internacionales. Entonces se destaca que en el último año y medio el sector lácteo creció en el entorno del 17%, y ahí los trabajadores lo que estamos planteando es, en el marco de la discusión de los consejos de salario, no perder salario real, es decir, el ajuste previsto que tenían de acuerdo a los planteos del gobierno era para el 2023, recién ahí ajustar, pero durante todo ese periodo se plantea la pérdida de salario real, y bueno, nosotros lo que estamos planteando es ajustar antes, no tener aumento, sino no tener pérdida de salario real. En ese sentido, como estas negociaciones no han dado fruto, la última semana se resolvió en el plenario de la FITIL, primero que nada el trabajo a reglamento, que eso implica no hacer horas extras, no cambios de turnos ni de sectores. Y bueno, a partir del viernes iniciar una situación de conflicto con 2 horas de paro por turno en todas las plantas del país, teniendo en cuenta de que, bueno, nosotros como medidas gremiales tenemos, las guardias gremiales van a estar instaladas en los recibos de leche, por lo tanto aseguramos el ingreso de la leche de los productores a las plantas, y también el tema de la leche fresca, ¿no? Es decir, que la leche fresca no se va a ver resentida en la producción ni en la venta. Bien, Enrique, pasando a nuestro departamento y en base al seguimiento que le hemos hecho aquí a la planta de San Carlos, ¿cuál es la situación de que tienen hoy? ¿Cuántos trabajadores están allí y de qué manera está funcionando? Bueno, nosotros, como bien saben, venimos ya hace muchos años dando la pelea por el no cierre de la planta de San Carlos. Lamentablemente, lo que es la parte de producción, ya hace mucho tiempo se está haciendo en Montevideo, no se hace acá en la planta. La distribución, ya hace unos cuantos meses se privatizó totalmente, por lo tanto quedamos un grupo de 10 trabajadores que en el último acuerdo que hicimos con Conaprole quedamos en la parte de lo que serían las porterías y el mantenimiento edilicio. Es un acuerdo a 2 años que lleva hasta mayo del 2023 y también en ese sentido destacar, bueno, que el Ministerio de Trabajo ha tenido una muy buena actitud con los trabajadores de San Carlos, pudiendo hacer una extensión del seguro de paro rotativo. Y bueno, nosotros seguimos dando la pelea para que se instale nuevamente una producción en la planta de San Carlos, cosa de que entendemos que están dadas las condiciones, porque la leche sigue habiendo una cuenca en la zona muy importante, del entorno de 100.000 litros por día, porque la planta está en condiciones de procesar, es una planta que está bien ubicada desde el punto de vista territorial y no contamina. Y bueno, tenemos de aquí por delante 2 años donde seguimos dando la pelea para que se instale una producción. en este momento donde se va a entrar en una situación de conflicto, cuando la leche se producía acá, los trabajadores de San Carlos siempre preocupados nos poníamos el hecho de que no hubiera desabastecimiento, de que no hubiera retrasos en la entrega de leche. Hoy en día eso no lo podemos asegurar, porque la leche viene de Montevideo, porque la distribución está totalmente privatizada, y bueno, si bien es cierto que desde el punto de vista de la producción no se afecta con la medida, tampoco podemos asegurar de que llegue en tiempo y forma a los comercios y con el volumen necesario, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la leche viene de Montevideo, la distribución es solamente privada, y no está, creo yo, la preocupación esa que teníamos nosotros de asegurar que la leche siempre llegara en tiempo y forma, como lo hicimos durante muchos años. Hubieron muchas veces conflictos en Conaprole, y Maldonado nunca sufrió ni retrasos ni baja en la venta de leche. Eso era producto de lo que nosotros mismos hacíamos. Bueno, hoy no tenemos esas condiciones, por lo tanto, no podemos asegurar de que la leche llegue en tiempo y forma y en el volumen necesario, ¿no? Bien, Jorge, Enrique te escucha. Enrique, te escucho optimista de cara al futuro con la planta de acá de Maldonado. ¿Ves posible de que se pueda mantener la planta en funcionamiento como ustedes aspiran? Vuelvo contigo, Karina. Bien, estamos debajo de, aquí en la sombrita, debajo de los eucaliptus en Ruta 39, supongo que por eso se cortó algo con la señal. Se movieron las ramas y se cortó la señal. Bueno, así. No, Jorge. ¿Escuchaste la pregunta? Bien. Te decía que nosotros desde el primer momento del planteo de cierre de la planta fuimos optimistas, entre otras cosas porque hay una serie de argumentos que son muy fuertes, ¿no? El particular es que esta planta tiene una cuenca propia. Eso, digamos, es un valor supremo para cualquier producción. Y que en otros lugares no existe. Por ejemplo, hay otras plantas que no tienen cuenca propia. Ejemplo, la de Rivera, alguna planta de Salto. La planta de San Carlos tiene una cuenca de 100.000 litros por día, que hoy en día esa leche se está trasladando hacia Montevideo, y después vuelven para atrás 80.000 litros de envasado todos los días. Y bueno, ahí hay toda una lógica que entendemos de que no funciona, no debería funcionar así. Entonces, en ese sentido, el punto estratégico de la planta, el tener cuenca propia, el estar en un departamento que tiene una dinámica económica mucho más fuerte que otros lugares del interior, entendemos nosotros de que dan todas las condiciones para que se pueda estar produciendo y estar de repente analizando otro tipo de producciones. Nosotros hoy lo que estamos concentrados, digo, lo comento porque va a ser parte de nuestro debate, es que la leche que se vende a Brasil, la leche larga vida, que se carga, se envasa en Villa Rodríguez, después se estiban galpones en Montevideo y después los camiones de ahí van a cargar y por la ruta 9 van hasta el Chuy y de ahí van a Brasil. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es decir, bueno, que esa leche que tenemos de venta para Brasil se pueda envasar en San Carlos con la cuenca de leche de San Carlos, con la cantidad de trabajadores que tenemos hoy, es decir, que no hay que aumentar la cantidad de la plantilla de trabajadores, y que sea la leche de larga vida que se envase específicamente de San Carlos para Brasil, como una forma de estar abaratando en los costos de logística, como una forma de estar abaratando los costos del transporte de la leche de nuestra cuenca, y también como una forma de estar cercanos al comercio, que en ese sentido sería la parte sur del Brasil, ¿no? Entendemos de que hay condiciones y entendemos de que bueno, entre otras cosas vamos a dar la pelea, después veremos si como siempre. También dijeron que iban a cerrar el 16 de julio del 2019 y estamos en el 2021 y seguimos ahí dando la pelea, y bueno, esa es un poco nuestra lógica, y sí, siempre con una visión optimista de que podemos revertir la situación que tenemos, ¿no? La verdad que la propuesta me parece muy muy oportuna, muy acertada. Y sí, nosotros entendemos lo mismo, porque ya te digo, justamente lo que tiene la cuenca en términos de volumen de leche es más o menos lo que se exporta a Brasil en la semana, y de la misma forma que los camiones van a cargar a Montevideo los galpones que hay alquilados, aparte por Conaprole, acá tenemos, en la planta tenemos la posibilidad de, de tener esa leche en los propios galpones de la planta, digamos, no hay que alquilar cámaras, no hay que alquilar nada, y a su vez, como te decía, no hay que aumentar la plantilla, porque con 10 trabajadores podríamos estar procesando esa leche, y bueno, lo que se evitaría en logística, en camiones, en transporte, en tiempo, en calidad, porque el tiempo de la leche hace a la calidad de la leche también, es decir, el tiempo del transporte, y bueno, toda esa batería de argumentos es la que vamos a estar planteando de aquí por delante para poder tratar de torcer la decisión de Conaprole que se instale esa producción acá, ¿no? Bien, gracias por esta charla, muy interesante. No, gracias a ustedes por estar siempre, bueno, un poco al tanto de la situación de los lácteos en el departamento. Que todos se sigan caminando, que todos se gracias, sigan gracias. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta.